Nosotros no tenemos un número fijo, por lo que fuimos relevando con algunos compañeros que están en el sindicato y fueron visitando las diferentes escuelas y demás, más o menos se calcula 2.000 evacuados. Sí, la situación es terrible y también es algo que, como bien decías vos, no es algo que es nuevo para nosotros. Digamos, cada vez que hay más allá de la circunstancia climática y demás, nosotros en el barrio todo el tiempo, cada vez que llueve, estamos esperando de que sea corto, porque sabemos que lo que se viene. Lamentablemente esta es una situación que es reiterativa y la verdad que es terrible. El nivel, cómo está de agua, estos días subió mucho, más que nada ayer por la tarde y hoy por la mañana. Yo hoy por la mañana no estuve en el barrio, pero me comentaban los compañeros que fue subiendo a la diferencia de lo que fue ayer a la tarde. Y lamentablemente lo que siempre nos sucede es que cuando empieza a bajar el agua en otra zona es cuando más empieza a subir en el barrio. Claro. O sea que nosotros todavía creemos que el pico específicamente de la Palangana, de los Ceibos, que son González Catán y la Ferrere, que son los lugares donde más hay afectados, creemos que va a ser hoy por la tarde o mañana. Fabio, a propósito de esto, ¿hay algún tipo de respuesta por parte del municipio? Imagino, porque es una constante, cuando sucede se vuelve a salir con una cuestión discursiva acerca de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede hacer, pero la realidad es que se avanza poco y nada en todo eso. Te pregunto, ¿cómo reacciona la población ante todo esto? Sí, la realidad es que lo que está sucediendo es bastante nefasto, porque el municipio, Defensa Civil, llega a la zona, digamos, hasta donde pueda acceder con los vehículos, pero en la zona más afectada no llegan, no hay gomones. Nosotros estuvimos llamando para que nos pongan a disposición gomones para que llegue a los vecinos que más afectados están, porque la realidad es que muchos, digamos, si bien hay más o menos 2.000 evacuados, la mayoría de los afectados, que se calcula que son 20.000, están en sus casas. Claro. Digamos, en los techos, como pueden, están en sus casas, porque también hay miedo a perder lo poco que se tiene. Las escuelas están muy mal. De hecho, ayer se presentaron algunas denuncias porque en las escuelas están totalmente hacinados y los tratan mal, les dan una comida que es una basura, como que es bastante terrible. La verdad es que la mayoría de los barrios afectados, lo que más está llegando es solidaridad de parte de organizaciones, ONG, de gente que se acerca a dar una mano. Nosotros lo que venimos denunciando es que, digo, más allá de la circunstancia climática, que es un momento particular y demás, acá la cuestión es que, digamos, siempre que hay siempre que llueve muy, que llueve un poco más de lo normal, acá se inunda. Y no hay una respuesta estructural a esto, no hay inversión en obra, en ningún momento se hizo nada. Entonces, siempre que llueva un poquito más de lo normal, nos pasa lo mismo. Claro. Fabio, imagino que están recibiendo donaciones, hay lugares, centros de acopio, ¿cómo se están manejando con eso? Sí, tenemos en Capital Federal, en varios puntos de La Matanza, se están recibiendo, la gente que es un poquito más lejos se comunica con nosotros a través de nuestro Facebook, por mail, así que si quieren los puedo pasar así. Sí, sí, adelante. El Facebook es FPDS Corriente Nacional La Matanza, ahí se pueden comunicar y ver dónde, se pueden acercar. Después, si hay alguien escuchando de la zona de La Matanza, estamos en Isidro Casanova, en La Ferrere, en Ramón Mejía, también recibiendo en varios puntos. Y bueno, por ahora esa es la situación. Esperamos que estos días, que creemos que pueden llegar a ser más pesados, no nos afecte tanto. Fabio, a todo esto, el ex candidato a vicegobernador ha dado algún tipo de declaraciones, algo. Estamos hablando de Fernando Espinosa, hombre fuerte en La Matanza, que estuvo muy ocupado con la carrera política, con la candidatura en la provincia. No sé si ha dado algún tipo de declaraciones, alguna cuestión ahí en el propio partido de La Matanza. No, está bastante silenciado. Ahí ayer, por suerte, se acercaron varios medios a una escuela, específicamente en Gregorio Lafrede, porque no nos dejaban ni filmar ni hablar con los vecinos que estaban adentro, y como que en ese sentido yo planteaba hoy de, de que era una cuestión de ocultar lo que estaba pasando en el municipio. Claro. Y creemos que tiene que ver mucho con esta cuestión electoral también.